Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Minutos pasaron de las 12 de la noche. Estamos en Diario del Futuro. Puedes comunicarte por Twitter, arroba Diario Futuro o hashtag Diario del Futuro. Y había mucha expectativa alrededor de todo el día de hoy por el invitado que ya está en el piso, que ya está sentado aquí, porque yo personalmente me considero una fanática de él. Lo tengo que decir así abiertamente, pero los chicos también. Y creo que mucha gente que está escuchando también tiene gran expectativa. Está con nosotros el señor Roberto Funes Ugarte. Felicitaciones, bienvenido a Diario del Futuro. Pero me parece que no estás bien enfocada. No puede ser fan mía de ninguna manera, no te lo permito. No se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es así. Bueno, vine, llegué, ¿viste? Finalmente. Perfecto. Sí, ¿Hubo algún problema con los autos que tenían? Epa. No, pero vos sabés que la gente de noche se confunde. Yo soy uno de los que se confunde en la noche. Y hay gente que se le permite confundirse. Entonces está todo bien, no pasa nada. Ya me la dejás picando, contanos alguna confusión que hayas tenido. No me acuerdo. Estaba tan confundido que ni siquiera sé cómo empezó ni cómo terminó. No, a mí me interesó lo que decías recién, esa forma de decir. No sé hasta qué punto era serio en eso de decir, no podés ser fanática mía. Y claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque soy un periodista de un noticiero. ¿Qué te puedo decir? ¿Eso solo sos? No, soy muchas otras cosas más, no te las tengo que decir yo, por supuesto, pero no sé, me sorprende. No, pero tenés una forma de encarar los móviles y de encarar los móviles de color, vendría a ser el entretenimiento, que mira, hace mucho tiempo que no se veía. Yo, cuando empecé nunca se me imaginó en mi remota cabeza y en mi remota vida ser periodista o noticiero, jamás. Uh-huh. Jamás. He trabajado en Estados Unidos, en Europa, en México, conduciendo programas de televisión de viajes y demás, siempre haciendo cosas de entretenimiento. También tengo un pasado, que ustedes lo saben, evidentemente. Sí. Ya vamos a hablar pero de eso. Con un placar muy abierto, sin ningún problema, no hay nada que ocultar. Y claro, cuando me proponen hacer a trabajar en un noticiero, me dicen, te vas a sentar con Eduardo Feynman. Yo creo que me tomé dos Alplax, una cosa así. ¡Terror! Porque, digo, ¿qué voy a hacer con Eduardo Feynman yo? Le dije, en ese momento, el gerente de noticias. Y me dijo, bueno, vos sentate ahí. Y ahí empecé y creo que trato de hacer una noticia con buen gusto, que llegue a la gente de una buena manera, con humor, con ironía, sin desbarrancar. A veces se desbarranca bastante y uno vuelve a retomar el personaje porque es difícil, pero principalmente priorizás la noticia. Para mí, la gente que entrevisto, los lugares que muestro, por más top que sean o más sencillo, yo me adapto a todo. Y para mí la noticia es importante. Y la gente que está en su casa y tiene ganas de viajar o de comer o divertirse o de escuchar más de una crónica, por ejemplo, me ha tocado desde, a ver, viajar cuando cubrí el casamiento del príncipe William con Catherine Middleton en Londres, a el entierro de Amalia Fortabá, a asumir un potro en Lincoln, en el carnaval de Lincoln, a hacer absolutamente todo. Entonces, lo hago con la misma dignidad que me toca cualquier noticia y es lo que trato de que a la gente le llegue, es eso, simple. Sí, sin embargo, vos habrás notado que en los últimos tiempos más allá, poner la palabra fan o la que quieras, pero que en las redes sociales, quizás también en la calle y todo, has logrado un nivel de reconocimiento que va más allá del de un notero o el de un cronista en un canal de noticias. ¿Cómo lidias con eso? ¿El personaje te sentís que te sobrepasa o que sentís la tentación de jugar con eso? Soy así, aunque no es ni fingido ni ficticio. Tengo mis up y an up, es así como todo el mundo te puede decir, a veces está bien, a veces no está bien, pero bueno, la gente no se tiene que dar cuenta, pero soy así tal cual, en la vida real, a veces soy un poco más exacerbado, estoy más controlado en la televisión, con eso te digo todo, es que a veces me revelo, te juro. ¿Qué haces para revelarte? ¿Cómo te revelas? Nado. Bien, ¿cuántas veces por semana? ¿Te revelás de crawl, espalda, pecho? Nado mariposa, divinamente. ¿Cuántas veces por semana? Y voy 3 veces por semana. Bien. Salgo a mis amigas, las Moluscas, que seguramente están escuchando por ahí. Un beso para las Moluscas. Alejandra y Mercedes Michaluro, paquetísimas, divinas, ¿eh? Maravillosas. Y bueno, con mis amigos me junto. Estoy mucho con mis perras, con Milonga y con Pampa, que me han acompañado. Ustedes habrán visto, tal vez en las crónicas mías, que voy siempre con mis perras, ¿viste? Sí, ¿qué raza son? Unas Golden Retriever. Bien. Es como un quiste que tengo que no puedo sacar nunca. ¿Mañana viajan con vos? No, mañana no. ¿Sos de dormir con los perros en la cama? No. Mira, estuve con Alejandro Sanz la semana pasada y se reía por mis pantalones. Yo le dije que era el mostaza Dijon, para no decir que era el color Yala, ¿viste? Porque no hay que nombrar ese color. Sí. Y en un momento me dice, en una entrevista, en la entrevista dice, vos debes ser de los que tienen todo ordenadito, los floreritos. Y es verdad. Sí. Esa, o sea, si das una imagen así. Los perros no entran a la casa. Hoy tengo mi desorden, por supuesto, pero no. Entran si están recién bañadas o si las he cepillado, si no, no duermen. Duermen otro tipo de animal. Bueno. Acá en Twitter, Nazareno, ¿quieres saber el outfit con el que viniste? Describilo vos, porque ninguno de nosotros... Por favor. Tengo un saco negro. Vos sabés que después de los 30, un hombre elegante siempre tiene un saco. No podés caer a ningún lado sin saco. Anoten, chicos, por favor, anoten. No, porque a mí me quedan unos meses todavía. Te disimula si estás transpirado, si tenés algo roto, si algo te pasó en el momento. Si una, te abandona Red Zona. Tengo un saco negro entallado, tengo una remera azul con el cuello parado, tipo esa remera que le dicen polo. Una chomba. Sí. ¿Por qué el cuello está para arriba y no en la clásica posición? Porque tengo cuello Modigliani y cuello largo, entonces él marca mi cuello. ¿Qué cuello, mirándolo a Lantos, qué tipo de cuello tiene Lantos, nuestro conductor? Alguna chica irá para morderlo, supongo. Bueno, tranquilo. Igual me gusta el detalle del pañuelo blanco en el saco negro, ¿no? Ah, bueno, el pantalón y los zapatos, no se los mostré, son... Zapato y pantalones amarillos. ¿Se llama eso? Sí, se llama los slippers. Pará, zapato, mocasines y media, digamos. Claro, como Julio Iglesias. Okay. ¿Y pantalón amarillo, que es un jean, eso o no? No, es un jean, sí, es un mostaza Dijon, el amarillo, ¿no? Perfecto. No hay que decir amarillo. No hay que decirlo, Lantos. ¿No? Pues no. Perdón. Yo no me di cuenta, me dijeron. Pugliese no te dejaría. Acá el mejor vestido, sin duda, de la mesa es Nicolás Furfaro, que es el que más empilcha. Tiene su onda, sí, por supuesto. Sí. Vos también estás muy mona, quiero decirte. Feliz día. Gracias. Atrasado. Sos, la verdad, el único caballero de acá. Te lo dijimos anoche, ¿no? No, me dijeron que me iban a traer un regalo que todavía no apareció. Era yo. Roberto, ¿cómo que no te trajimos? Me engañaron. Chiquita, diría mi hermano. Te engañaron, y bueno. En un rato vamos a seguir hablando porque tenemos data nosotros. Me imagino que sí. Tenemos data. Sí. Investigamos. Claro. Y vemos también que viniste con ganas de hablar. A veces. Okay. Hoy sí. Es que, traje todo el día. Se da vuelta a la tortilla y no, esta vez no te toca entrevistar, sino que te entrevista. Es raro, es una situación. Hice una vez radio. ¿Cuándo hice? El año pasado, creo. Sí, el año pasado hice radio. Me divertí un rato. ¿En dónde estuviste? Un rato nada más. Sí, en Vale. Y así como valió nada, me fui. Yo quiero saber, leí que estabas como en el plan de escribir un libro, pero que pero también... Eso no lo va a pero contar eso nos lo va a contar después de este tema, que vamos a escuchar a Tomás Vilche, cantante de La Patrulla Espacial, entre otras cosas, músico platense. Una persona que le gusta muy bien, le cae muy bien a nuestra T-Rexa, según la escuché comentar. Sí, eso decía. Tomás Vilche, entonces, haciendo las cosas bellas. Y volvemos en minutos con Roberto Funes Ugarte y más Diario del Futuro.